Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que le da una cordial bienvenida. El día de hoy, seguiremos leyendo el libro de Números, el capítulo 32 y 33, el libro de Marcos, capítulo 12, del versículo 13 al 34, y el libro de Proverbios, capítulo 4, del versículo 20 al 27. Que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Números, capítulo 32, versículo 1. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían muchísimo ganado, y al ver que la tierra de Jazer y la tierra de Galaad, el lugar les pareció apropiado para el ganado. Entonces los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los dirigentes de la congregación diciendo: Atarot, Dibón, Yaxer, Nimra, Esbón, Elease, Sebad, Nebón y Beón, tierra que Jehová conquistó delante de la congregación de Israel, son tierras apropiadas para el ganado, y tus siervos tienen ganado. Por eso dijeron: Si hemos hallado gracia ante tus ojos, sea dada esta tierra a tus siervos como posesión, no nos hagas cruzar el río Jordán. Pero Moisés respondió a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: Irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí. ¿Por qué desalentáis a los hijos de Israel, de modo que no crucen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que reconocieran la tierra. Fueron hasta el arroyo del Escol, y después que reconocieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no entrasen en la tierra que Jehová les había dado. Entonces descendió el furor de Jehová y juró diciendo: Los hombres que vinieron de Egipto desde los 20 años para arriba no verán la tierra de la cual juré a Abraham y a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron con integridad, excepto Caleb, hijo de Jefone, de Kenezeo, y Josué, hijo de Nun, quienes con integridad han seguido a Jehová. El furor de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes por 40 años en el desierto, hasta que pasó toda aquella generación que había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y aquí vosotros habéis sucedido a vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir más ardor a la ira de Jehová contra Israel. Porque si dejáis de ir en pos de él, él volverá a dejarnos en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos se acercaron a él y le dijeron: Aquí edificaremos rediles para nuestras ovejas y ciudades para nuestros niños. Pero nosotros nos armaremos listos para ir al frente con los hijos de Israel, hasta que los introduzcamos en su lugar. Nuestros niños quedarán en las ciudades fortificadas a causa de los habitantes del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel reciban cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni más allá. Pues ya tendremos nuestra heredad en este lado del Jordán, al oriente. Entonces le respondió Moisés: Si así lo hacéis, si os armáis para ir a la guerra delante de Jehová, y si todos vuestros hombres cruzan armados al Jordán delante de Jehová, hasta que él haya echado a su enemigo de su presencia, y la tierra sea sometida delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa ante Jehová e Israel. Entonces esta tierra será vuestra posesión delante de Jehová. Pero si no lo haces así, he aquí que habréis pecado contra Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos, pues, ciudades para vuestros hijos y rediles para vuestros rebaños, pero haced lo que habéis prometido. Los hijos de Gad y los hijos de Rubén dijeron a Moisés: Tus siervos harán como manda mi señor. Nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestros rebaños y todo nuestro ganado quedarán allí, en las ciudades de Galaad. Pero sus siervos, todos los que están armados para la guerra, cruzarán delante de Jehová para la batalla, como dice mi señor. Entonces Moisés dio órdenes acerca de ellos al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de la casa paterna de la tribu de los hijos de Israel. Moisés les dijo: Si los hijos de Gad y los hijos de Rubén, todos armados para la guerra, cruzan con vosotros el Jordán delante de Jehová, después que la tierra sea conquistada para vosotros, les daréis la tierra de Galaad como posesión. Pero si no cruzan armados con vosotros, entonces tendrán que tomar posesión entre vosotros de la tierra de Canaán. Los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo: Haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros cruzaremos armados delante de Jehová la tierra de Canaán, pero la posesión de nuestra heredad estará en el lado del Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manases, hijo de José, el reino de Sejón, rey amorreo, y el reino de Or, rey de Basán, la tierra de sus ciudades dentro de sus fronteras, y las ciudades del territorio circundante. Los hijos de Gad rectificaron Dibón, Atarot, Aroer, Atarot, Sofán, Yaser, Yocboa, Bitmara, Bit Aram, ciudades fortificadas y redes de rebaños. Los hijos de Rubén reedificaron Esbón, Elealé, Kiriantamaim, Nebo, Balam, Mao, con los nombres cambiados, y Sidma. Ellos llamaron con otros nombres a las ciudades que reedificaron. Los hijos de Maquir, hijo de Manases, fueron a Galá, y la tomaron echando a los amorreos que estaban allí. Entonces Moisés dio a Galad a Maquir, hijo de Manases, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manases, fue y tomó sus aldeas, y las llamó Jabot Jair. Asimismo, Nobab fue y tomó Kenet y sus aldeas, y las llamó Nobag, según su propio nombre. Números, capítulo 33, versículo 1. Estas son las etapas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto, según sus ejércitos, bajo la dirección de Moisés y Aarón. Moisés anotó por escrito, por mandato de Jehová, los puntos de partida de sus etapas. Estas son las etapas según sus puntos de partida. Se pusieron en marcha desde Ramases, el día 15 del mes primero, que era el segundo día de la Pascua. Los hijos de Israel salieron osadamente a la vista de todos los egipcios. Mientras los egipcios estaban enterrando a todos los primogénitos que Jehová había muerto entre ellos, Jehová también había ejecutado actos justicieros contra sus dioses. Entonces los hijos de Israel partieron de Ramases y acamparon en Sucot. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al extremo del desierto. Partieron de Etam y se volvieron hacia Pit Harihot, que está delante de Baalzad Zephón, y acamparon frente a Migdol. Partieron de Pix Hamisol y pasaron por medio del mar al desierto. Fueron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Partieron de Mara y llegaron a Elim, donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras, y acamparon allí. Partieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dovka. Partieron de Dovka y acamparon en Aluz. Partieron de Aluz, acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo agua para beber. Partieron de Refidim y acamparon en el desierto del Sinaí. Partieron del desierto del Sinaí y acamparon en Kibrot Hataba. Partieron de Kibrot Hataba y acamparon en Hazerot. Partieron de Hazerot y acamparon en Ritma. Partieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Partieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Partieron de Libna y acamparon en Risa. Partieron de Risa y acamparon en Kelelata. Partieron de Kelelata y acamparon en el monte de Sefer. Partieron del monte de Sefer y acamparon en Harada. Partieron de Harada y acamparon en Makelot. Partieron de Makelot y acamparon en Tahat. Partieron de Tahat y acamparon en Tarag. Partieron de Tarag y acamparon en Mitka. Partieron de Mitka y acamparon en Hasmona. Partieron de Hasmona y acamparon en Moserot. Partieron de Moserot y acamparon en Beneg Hakan. Partieron de Beneg Hakan y acamparon en el monte Gidda. Partieron del monte Gidgad y acamparon en Jotbata. Partieron de Jotbata y acamparon en Abroma. Partieron de Abroma y acamparon en Ezion Geber. Partieron de Ezion Geber y acamparon en el desierto de Sin, que está en Cades. Partieron de Cades y acamparon en el monte Hor, en la frontera de la tierra de Edom. El sacerdote Aarón subió al monte Hor, conforme al mandato de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra del Egipto, el primero del mes quinto. Aarón tenía 123 años cuando murió en el monte Hor. Entonces el rey de Arad, cananeo, que habitaba en Negueb, en la tierra de Canaán, se enteró de que habían llegado los hijos de Egipto. Partieron del monte Hor y acamparon en Salmona. Partieron de Salmona y acamparon en Punón. Partieron de Punón y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Allí Abarim, en la frontera de Moab. Partieron de Iyim y acamparon en Dibón Gad. Partieron de Dibón Gad y acamparon en Almón Diblataim. Partieron de Almón Diblataim y acamparon en los montes de Abarim, frente a Nebo. Partieron de los montes de Abarim y acamparon en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y acamparon junto al Jordán desde Bet-Hizomot hasta Abel-Sittim, en las llanuras de Moab. Entonces Jehová habló a Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis cruzado el Jordán a la tierra de Canaán, echaré de vuestra presencia a todos los habitantes de la tierra, destruiré todas sus esculturas, destruiré todas sus imágenes de fundición y devastaréis todos sus lugares altos. Tomaréis posesión de la tierra y habitaréis en ella, porque a vosotros os ha dado la tierra para que la tengáis en posesión. Recibiréis la tierra en heredad por sorteo según vuestros clanes. A los más numerosos daréis una heredad más grande, a los menos numerosos daréis una heredad más pequeña. Donde a uno le toque por sorteo, ahí tendrá su posesión, según las tribus de vuestros padres, la recibiréis en heredad. Pero si no echáis delante de vosotros a los habitantes de la tierra, sucederá que los que dejéis de ellos serán como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestros costados, y os hostilarán en la tierra que vosotros sabéis de habitar. Y sucederá que os haré a vosotros lo que pensé hacer a ellos. Marcos capítulo 12, del versículo 13 al 34. Entonces enviaron a él algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendieran en alguna palabra. Y viniendo le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces él, como entendió la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me probáis? Traedme un denario para que lo vea. Se lo trajeron y él les dijo: ¿De quién es la imagen y la inscripción? Y le dijeron: Del César. Entonces Jesús les dijo: Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Entonces vinieron a él algunos saduceos, quienes dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere y deja a su mujer y no deja hijos, su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Había 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin dejar descendencia. La tomó el segundo y murió sin dejar descendencia. El tercero de la misma manera. Así los 7 no dejaron descendencia. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, cuando resucite, puesto que los 7 la tuvieron por mujer, ¿de cuál de ellos será mujer? Entonces Jesús les dijo: No es por esto que erráis, porque no conocéis las Escrituras, ni tampoco el poder de Dios. Porque cuando resuciten entre los muertos, no se casarán ni se darán en casamiento, sino que son como los ángeles que están en el cielo. Y con respecto a si resucitan de los muertos, lo habéis leído en el libro de Moisés, como le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo soy Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros erráis mucho. Se le acercó uno de los escribas al oírle discutir, y dándose cuenta de que Jesús había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo de este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Entonces los escribas le dijeron: Bien, maestro, has dicho la verdad. Dios es bueno y no hay otro aparte de él. Y amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y viendo Jesús que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios, y a nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Proverbios capítulo 4, del versículo 20 al 27. Hijo mío, pon atención a mis palabras, inclina tus oídos a mis dichos. No se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque ellos son vida a los que lo hallan y medicina para todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la falsedad de los labios. Mira en tus ojos lo que es recto y diríjase tu vista a lo que está frente a ti. Considera la senda de tus pies y todos tus caminos sean correctos. No te apartes ni a izquierda ni a la derecha, aparta tu pie del mal. Padre de la gloria, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, con humildad y con respeto, dándote gracias, Padre. Gracias por la vida, por la salud que nos permites tener. Gracias por darnos un nuevo día más de vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por no desecharnos del hueco de tu mano. Señor, sigue abriendo caminos en nuestra vida. Síguenos enseñando, Padre. Síguenos bendiciendo. Bendice a nuestras familias, Padre. Acuérdate de ellos. Acuérdate de los necesitados. Acuérdate de todos aquellos, Señor, que necesitan de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que mandes ángeles ministradores, Señor, a su vida. Ángeles que ministren a sus corazones. Señor, que nadie se pierda, Señor. Que tu pueblo, Señor, sea un pueblo bendecido, Padre. Señor, ayúdanos a quitar la idolatría que muchas veces existe en nuestras vidas, Padre. Señor, ayúdanos a quitar ese tradicionalismo, Señor, que por nuestra cultura, Padre, muchas veces, Señor, no nos deja crecer. Ayúdanos, Señor, a verte claramente, a tener una visión limpia, Padre. Señor, te lo pedimos. Señor, también te pido, Señor, por todos aquellos que nos escuchan, Señor, que tú sigas contestando sus peticiones, que tú los sigas bendiciendo, Padre. Señor, te pido, Señor, que sigas adheriendo más a este ministerio, Señor, porque solamente tú lo puedes hacer. Señor, te damos gracias, Señor, y te damos la honra y la gloria, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues empezó la semana nuevamente, amigos. Hoy es lunes y pues aquí en la hora central de Texas nos cambiaron ya la hora. Pues tenemos que levantarnos una hora más temprano. A veces, pues es difícil. Es difícil estar uno aquí queriendo acostumbrarse. Y casi por lo regular la primera semana es la semana más difícil. Todos aquellos que también les cambien la hora saben de lo que estoy hablando. Pero aquí estamos, gracias a Dios, y eso es lo importante, de que tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso, que no importa que nos cambien la hora, siempre nos da las fuerzas para seguir adelante. Solo que, pues, amigos, ya saben, nuestra página de internet, www.bibliadiaria.org, es ahí donde nos pueden encontrar. Estoy recopilando un poco de material para poder empezar a poner más material en nuestra página. De cualquier manera, pueden visitarnos allí y suscribirse a este podcast, que es totalmente gratis. Y si gustan ustedes escuchar nuestro podcast directamente desde nuestra página, también allí lo pueden hacer. He recibido correos donde personas han tenido problemas poder tocar los podcasts directamente de nuestra página, y les he explicado que tienen que instalar en su computadora el programa de iTunes, que es un programa que es como un plugin, es como una conexión a nuestra página. Ahora, si no quieren instalar ese programa, estoy trabajando en otra página donde directamente pueden ustedes tocar mis grabaciones directamente ahí sin necesidad de utilizar ningún programa. So, que estoy trabajando en eso, y como lo dije desde el principio de este ministerio, este es un ministerio de una sola persona, soy yo, y a veces es un poquito difícil, pero téngame paciencia y vamos a estar trabajando en eso, ¿ok? Mientras tanto, pues ya saben, nuestra dirección, nuestro correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Sigan mandando sus correos, sus peticiones, y les doy gracias a nuestros amigos que nos escuchan en el país de España, en el país de Australia y Argentina. Gracias por seguiros, por escribirnos. Y pues amigos, yo los dejo, los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Que tengan un día bendecido y un principio de semana de bendiciones. Recuerden, este es su amigo Miguel Díaz, que los ama en el amor del Señor. Hasta entonces.